Juan Carlos, bueno, arrancamos el cafecito. Yo creo que el presidente de la Nación acaba de darle una letra extraordinaria a toda la oposición, ¿no? Para la campaña. No esconde absolutamente nada. Lo que viene es esto, pero más rápido. Sí. Por ende, más agudo, ¿no? Sí, más profundo. Sí, sí. Temerario, ¿no? Sin embargo, creo que... ¿O a quién le habla? A su propia fuerza en primer lugar y a la situación que tiene planteada objetivamente en términos económicos y políticos. Su determinación es sostenerse, también está diciendo nosotros vamos a sostenernos en el plan del Fondo Monetario Internacional, en todo lo que estamos haciendo, por lo tanto muchachos del establishment y todos los que me vienen apoyando me tienen que seguir apoyando en esta línea. Ah, pero esperá, yo no voy a cambiar, está claro. Sí. La propia pregunta de Vargas Llosa vale la pena pensarlo, porque Vargas Llosa es un ultra reaccionario, pero es un ultra inteligente y culto, un hombre de ultraderecha que en los últimos tiempos se ha definido de ultraderecha. Por lo tanto, ¿cuál es la connotación? Porque le pregunta si va a cambiar, entonces quiere llevarlo a que diga que algo va a cambiar o quiere llevarlo a que se ratifique que no va a cambiar. Es una incógnita, no lo podemos saber porque la estructura de la pregunta permite las dos respuestas. Pero creo que vayamos a otra, Caruso, que diga sí, voy a cambiar el presidente. Yo no me lo imagino que diga voy a cambiar, porque entonces ya es más veleta y se entraría en un pantano. No, pero para, Juan Carlos, te paro ahí. Porque vos lo que nos estás diciendo es que el presidente de la Nación, cuando promete, le promete al establishment, y para la sociedad argentina lo único que tiene es hay que esforzarse más. No, porque hay una cuestión, perdón. Este es el único camino. No tiene nada camino para prometerle a la gente. No, este es el único camino. Todo lo demás, en opinión de Macri, en el discurso de Macri, nos lleva al abismo, nos lleva a los 70 años de populismo irresponsable, nos lleva a todo eso, es el discurso, bueno, es el que tienen. Por lo tanto, sigamos con esto, que a la larga vamos a estar bien. Ahora vos me dirás, bueno, cada vez tiene menos credibilidad ese discurso. Es probable. Los indicadores, las encuestas dicen que cada vez tiene menos probabilidad, pero esa es la lógica que le plantean a la sociedad. Pero yo no puedo creer, de verdad, vuelvo a aquella cosa de que, viste que suelen decir que el núcleo duro del presidente en las elecciones es el 30%. ¿Vos crees realmente que es efectivo un mensaje en función de cómo se vive hoy, cómo está la gente con la imposibilidad de comprar carne, verdura, lácteos, lo que no le alcanza para pagar, creo. Que le digan esto mismo, pero más profundo. No hay ninguna. Y la gente va a decir, bueno, dale, vamos. Lógico, no hay no sé, por eso ya otra vez te dije cuánto es el núcleo duro, en realidad no lo tenemos claro. Nosotros hablamos de un núcleo duro del 20, 25, 30, y no es lo mismo 20, 25 que 30, por lo tanto, ahí entramos en una zona pantanosa. Y menos de 30, pero te puede dejar afuera del balotaje. Puede evitar un balotaje. Sí, puede quedar afuera el balotaje. Es un escenario cada vez más probable. Por eso están con lo de la baña. Porque es cierto lo que vos decís, Caruso. Porque son dos preguntas distintas. Una, ¿por qué él lo hace? Bueno, ya lo dije, es mi impresión. No hay otro camino que este. Porque eso tiene una lógica. Porque hace la veña y no, porque hay un discurso para la sociedad, para una parte de la sociedad. No hay otro camino. El otro camino del populismo es el abismo. Así que sigamos. Ese es el discurso. Ahora, la realidad es que ese discurso, cualquiera que maneja encuestas, consenso, cada vez tiene menos plafón y cada vez tiene menos, digamos, en las encuestas cada vez está más achicado y crecen las otras opciones, la de Cristina, y también, según dice, va a ir creciendo y va creciendo la baña. Por lo tanto, creo que están jodidos. Te hago una pregunta directa. Sí. En función de no tener otra propuesta, de los resultados económicos, incluso de su propio plan, de los no resultados de su propio plan, porque el presidente se ha mostrado sorprendido de el traslado a la inflación de los tarifazos, por ejemplo, una cosa muy llamativa, digamos, ¿no? Sí. Sumado al momento del establishment, que están muy, el establishment local, muy caliente porque van preso, porque sienten que no controlan la causa de la fotocopia. Y muchos pierden guita. Y porque pierden guita. Hay gana guita, pero son pocos. Sí, y el Fondo Monetario y las agencias internacionales financieras que le dicen, mirá, si Macri pierde la elección, pero viene otro que sigue la misma línea, todo fenómeno. Por lo menos fue lo que dijo Moody, bueno, que es una expresión del establishment internacional. El Fondo Monetario no dice. El Fondo lo dijo, el vocero del Fondo lo dijo. El vocero del Fondo lo dijo hace 15 días. Puede ser, no lo recuerdo. Ahora lo buscamos. No, está bien. ¿Vos te acordás? ¿Vos crees que Macri tiene el boleto picado? Qué pregunta, ¿eh? Yo creo que está cada vez más picadito. Que se ahora, va picando. Se le va picando, claro. Eso creo que no hay duda. La verdad, no hay quien no lo diga. Ahora, de ahí a que tenga el boleto picado, que quiere el boleto picado en una expresión vulgar y cariñosa, quiere ya decir fue. Que ya fue, que está derrotado. Sí. A tanto, francamente, no me animo. Eso sí creo que sería temerario, pero que tiene un deterioro bastante imparable y que uno no imagina en la situación económica, en primer lugar, y en las otras cosas que ellos manejan, que la inseguridad y la corrupción, tampoco. En esos vectores no veo que tengan muchas chances de mejorar. Yo no lo quiero subestimar. No se trata de subestimar ni tampoco temerle a un diagnóstico negativo para Macri. Pero leo la racionalidad de algunos actores y leo que no le sale una. No tiene una buena. Y cada una que no le sale, todo el mundo se la marca. O sea, ya no pasa como antes que no le entraban balas. Le entran todas. Eso es una opinión tribunera, pero la comparto. Bueno, la bien, comparto, porque no hay cómo, no le sale una. Pues decir, no es para decir al aire. No, se puede decir porque se compadece con la realidad y la verdad. El problema es cuando uno especula demasiado y se aleja de la realidad. Bien. Juan Carlos, te cambio de tema. El dólar llegó a las puertas de 45. Está el imaginario del dólar es 45. Sí. El presidente dijo que, esto está devaluando, el dólar aumenta, o las monedas regionales, está pasando en todo el mundo. Esto es un factor externo y no tenemos ninguna preocupación y está todo bien. Y bueno, el que apuesta al dólar pierde, Caruso, vos ya sabés eso. ¿Coincidís, no coincidís? ¿Crees que se le va de las manos? No, creo que el presidente, creo que en los dichos del presidente no es la verdad. Iba a decir macanea, pero por la investidura presidencial, porque en los otros países que efectivamente hay procesos devaluatorios, en estos días, como consecuencia de algunas cuestiones internacionales, especialmente la tasa del tesoro de corto plazo de Estados Unidos, pero ninguna tiene la devaluación que tiene la Argentina. Hoy se devaluó, estuve viendo recién, el 2.93%. Y él habló de Turquía, se devaluó el 0,80 y pico, menos del 1. Y Brasil se devaluó mucho menos que nosotros. O sea, de todos los que se devaluaron hoy, la Argentina es el que más devaluó. Por lo tanto, en primer... Y viene devaluando. Y viene devaluando. Creo que son 8 al hilo, ¿no? Por lo tanto, lo que el presidente dio como argumento está mal. ¿Sí? Ahora bien. Hay tres o cuatro cosas para decir, que no son originales, pero yo sigo creyendo lo mismo. Número uno, o no número uno, una cuestión es que está dentro de la banda, están dentro de las bandas de 40 a 52, ¿no es cierto? O sea, en realidad no hay todavía una situación desbocada, número uno. Número dos, los exportadores que tienen que empezar a liquidar la cosecha y que tienen los dólares afuera, obviamente presionan, como es un clásico de los clásicos de todos los años, y más cuando hay gobiernos débiles, y más cuando hay un gobierno que desreguló y les permitió dejar las divisas afuera y no están obligados a traerla. Por lo tanto, le dice, muchacho, me tenés que devaluar, llévame el dólar a 45, a 46, a 47 o a 42. O sea, están reteniendo y presionando para que se devalúe. Sí. Ese es otro factor concurrente. Tercer factor, que como por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no pueden vender divisas, tienen un tope bajísimo, el único instrumento que tienen es el crecimiento de las tasas de interés. Y la vida va demostrando, en los últimos tiempos principalmente, que ese instrumento que pudo ser eficaz en otro momento, cada vez es menos eficaz. O sea, está en el 66-67% la tasa del LELIC y, sin embargo, no logran contener más que nada los grandes especuladores. Y, por último, el otro factor que venimos diciendo, que es el de la incertidumbre política. Entonces, son muchos factores. Claro, no es uno solo. No, no es un solo son todos, y bueno, el de la incertidumbre política es de los chiquitos y de los grandes financistas internacionales que, ante la incertidumbre... ¿Y la síntesis de todos esos elementos que te da? ¿Que están en manejo de la situación o que no están en manejo de la situación? Sí. ¿Te puedo decir algo? Sí. Un economista que vos y yo respetamos mucho me dijo que se empieza a pensar en que lo que el Fondo Monetario va a habilitar para intervenir no alcanza. Sí. Y me dijo que hay un tema de oferta y demanda de dólares que puede complicar, porque no se podría renovar toda la deuda que se pensaba. Bueno, el primer punto... Razón por la cual... No sé quién es el economista, razón por la cual... Mira, te voy a mostrar... No me hace falta porque coincido. Es muy factible que los 60 millones de dólares por día... Lo que se está preguntando es si llega o no llega octubre, sí, con una corrida fuerte antes. Por eso, está complicándose el lío. O sea, vos me preguntás, este guiso que yo presenté de 4 o 5 factores, si me apurás, creo que tiende a complicarse de este guiso, de esta suma algebraica, tiende cada vez a tener un manejo menor de la situación. Tiene 66.000 millones de dólares de reserva, que es una cifra muy grande, pero por los acuerdos con el fondo netas son mucho menos, ¿no? Netas son mucho menos, pero más que nada el fondo le puso un tope para usar esas divisas para salir al mercado, a diferencia de lo que hacía Sturzenegger y lo que hacía Caputo, todos genios que vendían 2.000 millones de dólares por día para saciar la sed de los especuladores. Ahora no va más, no lo dejan hacer eso. Esos dólares son para pagarle a los acreedores internacionales. Por lo tanto, está las divisas, las reservas del país, no las gerenciamos nosotros, no las decidimos nosotros, no las decide ni el Banco Central ni el gobierno democrático elegido por el pueblo, sino que las deciden los mercados, el Fondo Monetario Internacional. Cada vez que me agarra escalofrío, cada vez que lo pronuncias así, vos lo decís muy seguido como si lo naturalizáramos demasiado. ¿El qué? Que no decidimos sobre... No decidimos ni más ni menos sobre la reserva del país, sobre la moneda del país. Por eso de un estatus colonial no es una imagen política peyorativa, liviana. Es una imagen bastante interesante. Juan Carlos, para cerrar el cafecito político, está muy lindo hoy, ¿eh? Está muy lindo. Estamos charlando con Luispa. Con Luispa tenemos información de que se está pensando... Tienen mucha información ustedes. Bueno, no sé, no, la verdad tampoco está para... difícil. Tenemos buena información, digamos. Bueno, ¿no? Bueno. Que se está pensando en un paro. Sí. Para después del 4 de abril, sin la CGT, sin la estructura de la CGT, en criollo, sin ferroviarios y sin colectiveros, pero que se está igual pensando en un paro. El Frente Sindical, las dos CTA, es decir, la multisectorial 21F, con participación fuerte de las organizaciones sociales en la calle, pero se está pensando en un paro. ¿Vos crees que la tensión social puede hacer salir bien un paro en los términos de impacto, teniendo en cuenta que en general los gremios, si no están esos que yo te digo, los del transporte, suelen no arriesgarse porque puede ser un fracaso, ¿no? Sí. Algunos, te agrego esto nada más antes de escucharte, pensando en la situación social, algunos recordaban un paro de Moyano en el 2012 a Cristina, deslegitimado porque Moyano era una CGT no oficial o algo por claro, el estilo, claro. Que no estaba ni la UTA ni estaba la fraternidad, que no estaban los ferroviarios. Y yo me acuerdo de ese paro, más allá de que uno no estaba de acuerdo con el paro en su momento, mirá vos la vuelta, ¿no? Sí. Que el paro tuvo contundencia y fue exitoso en los términos de cómo salir a ponerlo después en los medios. Por supuesto, con los medios también a favor, los medios muy críticos que acompañaban el paro de Moyano. Claro, ¿no? claro. Y celebraban el paro. Con Patricia Burr diciendo hay que parar, etcétera. Te reitero la pregunta. ¿En este momento lees la situación como que se puede hacer un paro sin esos sectores de la CGT y puede salir bien? Me parece que sí. Me parece que sí. Digo me parece porque, bueno, no se puede responder con una certeza precisamente por todo lo que vos decís, porque el tema del transporte se ha transformado en una cuestión determinante. Ahora bien, no hay duda que la situación social que estamos que de todo el mundo conoce, que cada vez se agrava y se agrava y se agrava, no es posible pensar que ese agravamiento es una suerte de cuestión retórica, abstracta, que nosotros la enunciamos y todos los opositores la enuncian, y en la vida cotidiana de la ciudadanía, 31% y pico, dice la UCA, son 12.700.000 personas pobres. Después la cantidad de desocupados que subió 2 puntos, que son otros 200.000, etcétera. Después los trabajadores no registrados. Hay una situación, la incertidumbre creciente. Entonces, francamente creo que si se jalona el 4, una gran actividad, un gran acto político gremial en la calle, más allá de si llega o no llega a Plaza de Mayo, todo eso todavía está en medio de grandes tensiones al interior del gremialismo, del movimiento obrero. Creo que eso va a ser muy masivo y, consecuentemente, entre el crecimiento de la bronca, el crecimiento del estado de protesta y de disconformidad de la ciudadanía en general, más ese episodio, más el debate que se va haciendo en el Congreso y las fuerzas políticas, creo que se puede ir generando una situación que posibilite una medida de carácter político gremial exitosa, a pesar de que no participen los gremios de transporte. En ese caso, aunque ahora los gremios de transporte digan que no van a participar, también la dinámica política hay que ver si después del 4 de abril no lo lleva. Juan Carlos, gracias como siempre. Chao. Qué lindo estuvo el cafecito político hoy con Juan Carlos.